Estuvimos con Plinio de Brasil, con Modesto de México y ahora con un uruguayo que anda en las tierras de donde murió el Che, donde cayó en combate Ernesto Che Guevara. Hablamos de Agustín Casanova, nuestro compañero sociólogo. Él no le gusta mucho que hagamos toda la reseña académica, ¿no? Que ha estado estudiando, investigador en Cuba, en Rusia, anda en Portugal también, pero ahora en estos días particularmente lo tenemos en las tierras donde el Che conformó una guerrilla y donde cayó en combate, como decíamos, justo en estos días donde estamos rumbo a un nuevo aniversario de la caída en combate del Che. Y hace tiempo que no conversábamos con Agustín. Agustín, bienvenido. Buenos días para ti, Hernán, para Ángeles, para todo el equipo de la 36 y para la audiencia, y es un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Buen día, buen día. Bueno, hace no me acuerdo, varios meses que no conversábamos. Creo que quizás fue estando en Portugal que hicimos un último contacto. Así que queremos actualizar, pero hablamos algo de Rusia, creo, de la situación de Rusia y Ucrania, si no me equivoco la última vez, Agustín. Ahora vamos a concentrarnos en América Latina y aprovechar que estás en Bolivia, de la cual hablamos poco nosotros. Me acuerdo haber visto alguna noticia que destacaba que Bolivia estaba teniendo una muy baja inflación en comparación con los restos con el resto de los países de la región. Para que nos cuentes desde el tiempo que vos estás ahí, desde la gente con la que conversás, que ya lo hemos hecho otras veces, ¿cómo ves cómo está la realidad boliviana? Habiendo recuperado el gobierno ya por elecciones, el movimiento al socialismo que ha liderado Evo Morales, Agustín. Bueno, Hernán, déjame hacer un punto en esa cuestión de la inflación, ¿no? Que evidentemente es positivo en algún sentido, porque se mantiene respecto al dólar, pero sí hay inflación interna, entonces los precios en dólares en Bolivia suben, y si bien Bolivia hace unos años era un país que para extranjeros resultaba muy barato, eso ya no es tan así, por lo tanto esa estabilidad macroeconómica no de por sí es un elemento positivo, porque muchas veces también el país pierde competitividad y eso impulsa también, promueve más importaciones y encarece exportaciones. Es un tema económico, es bastante más complejo que lo que estoy diciendo. Simplemente relativizo que la propia inflación de por sí sea un elemento, claro, positivo. Pero bueno, sí, en el contexto de bastante inestabilidad en América Latina, Bolivia parece estar un poco más estable. Ahora lo que se está viviendo en estos días parece que va a romper con esa estabilidad, porque resulta que el pasado 30 de septiembre la oligarquía cruceña, en un llamado cabildo, como dicen ellos, que en realidad es un acto convocado por estos personajes de derecha, a lo que luego titulan cabildo, como que se tratase de algo de decisión, cuando no hay ninguna decisión, simplemente los dirigentes de esta oligarquía cruceña gritan sus proclamas y la gente que asiste, que evidentemente es gente que simpatiza con esta gente de extrema derecha, aprueba. En este cabildo se resolvió que en 21 días, o sea, 21 días a partir del 30 de septiembre, o sea, el 21 de octubre, el gobierno tiene que aceptar realizar un censo en el 2023. Es todo un problema porque el gobierno ya había fijado con todos los departamentos, menos Santa Cruz, un censo en 2024, pero esta oligarquía cruceña argumenta que el gobierno quiere postergar el censo para no entregar los recursos que Santa Cruz iría a tener a partir del crecimiento demográfico en estos últimos 10 años. O sea, por ley no, se sugiere que el censo se realice cada 10 años, y Bolivia realizó el último censo en 2012, por lo tanto correspondería este año, que finalmente no se pudo realizar, y toda esta cuestión del censo parece una cuestión que a un extranjero le resultaría menor, pero la cosa está bastante compleja, porque ya se hicieron dos paros reclamando, exigiendo que el censo sea en 2023. Un paro primero de un día, después un paro de 2 días, un paro cívico, como le dicen ellos, y ahora se va a realizar a partir del 21 de octubre un paro indefinido para que se realice el censo. Pero el censo es una excusa. En realidad lo que están buscando es la desestabilización del país para eventualmente dar un golpe de Estado, ¿no? Es claro que el argumento del censo no amerita esto. De hecho, uno de esos argumentos de que Santa Cruz recibiría más recursos a partir del censo, se calcula que alrededor de 25 millones de dólares es lo que Santa Cruz recibiría a partir del nuevo censo, a partir del crecimiento poblacional. Sin embargo, cada día de paro cuesta a esta región, que es donde yo me encuentro, esté entre 30 y 35 millones de dólares. Por lo tanto, lo que podría ganar por adelantar un año el censo del 2024 al 2023, o sea, 25 millones de dólares, ya perdió 100 millones de dólares en los tres paros que se realizó como advertencia, y posiblemente ahora se pierda muchos más a partir del paro indefinido que se va a realizar seguramente a partir del 21 de octubre. Y cuando decimos paro indefinido, suena a que hay una movilización general de la población de la ciudad, pero en realidad la cuestión no es tan así, sino que se trata de que grupos de derecha, organizados, cortan las calles, amenazan a la población en general. Es como una ciudad secuestrada por esta oligarquía, ¿no? De hecho, así fue también como comenzó en 2019 el golpe contra el gobierno del MAS, ¿no? Así que la situación por ahora se ha mantenido quizás un poco más calma que en los países vecinos, pero todo apunta a que esto se va a complicar. De hecho, ya el año pasado hubo un paro de 10, de no sé, no creo que no lleva 10 días, pero sí 8 días por una ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es decir, la oligarquía cruceña no es que esté tan preocupada, sino que busca excusas para desestabilizar el gobierno del MAS, ¿no? Que claro, el gobierno del MAS tampoco ha sido lo radical que fue en su comienzo, que incluso no nunca fue un gobierno que realmente fuera más allá del sistema, pero un gobierno que hizo reformas profundas en su momento. Eso generó cierto apoyo. La población defendió al gobierno en el 2008 y mantuvo una base movilizada, pero con el correr de los años, la moderación, si bien no generó que la población deje de votar, ya que las opciones de derecha son más antipopulares, sí generó que no existiera ese compromiso para defender estas embestidas de la derecha que está realmente buscando la desestabilización y la caída del gobierno, ¿no? Y antes de ir a hablar contigo del Che, sobre el cual hemos hablado también en otras oportunidades, y vos has estudiado distintas facetas de su trayectoria, Agustín, saliendo de ese punto de tensión permanente que es Santa Cruz, ¿cómo está la realidad general de Bolivia? ¿Hay que marcar logros o retrocesos? Algo de esto mencionabas recién en el proceso que encabeza hoy como presidente Luis Arce. Bueno, a nivel general, hay todavía grandes problemas por una disputa interna en el MAS, ¿no? Cada vez está más lejos el propio Evo de lo que es el gobierno. Hay declaraciones abiertas de Evo contra algunos ministros y viceversa. es realmente compleja la situación y no es más allá de que uno piense, bueno, Evo es la izquierda y este gobierno es más moderado. Es más complejo el tema porque también se argumenta de que hay pactos también entre lo que representaría Evo y cierta parte de la derecha. Hay todo una disputa dentro del MAS entre lo que sería el gobierno y lo que sería el grueso del MAS que respondería todavía a Evo, ¿no? Que es más bien lo que es el Chapare, digamos, ahí está el núcleo fuerte de Evo, que es una región entre la zona más alta y la zona más baja. El Chapare está en Cochabamba y ahí es donde es fuerte el MAS y sobre todo este grupo de Evo. Y después también hay otros grupos fuertes, hay cierta influencia del MAS en lo que es todo el indigenismo aymara, que eso está más hacia occidente, hacia la zona famosa es la ciudad del Alto, por esa influencia, y ese sector no es tan afín a Evo Morales y está más cerca de Choquehuanca, que Choquehuanca, el vicepresidente, también parece tener algunas disputas sobre el liderazgo del MAS. Entonces, es un proceso que tiene algunos avances, hay algunos proyectos interesantes como el Estado se va a encargar de la producción de hierro a través de la explotación de un cerro que se llama el Mutún. Hay algunos proyectos interesantes, pero también hay conflictos internos y no hay un rumbo muy claro hacia dónde se va, ¿no? Y eso parece que la derecha quiere aprovechar para intentar volver a 2019. Sí, parece un poco, no sé, inadecuado hablar de partido de gobierno en estas épocas, ¿no? No creo que sea solo en Bolivia, pero si hay un partido de gobierno, si hay apego del presidente, del vicepresidente al partido de gobierno, no sé si eso se puede manejar en los términos que se hacía en lo clásico, ¿no? Sí, exactamente, Ángeles. Hay una fuerte como dislocación entre lo que es el partido o la hegemonía del partido y lo que es el gobierno como tal. Digo, dentro del partido hay sectores que son fuertes defensores del gobierno y otros sectores que son más críticos y eso es normal, pero eso llega a tensiones donde ya no sabemos si ese sector crítico es oposición o es oficialista. Es realmente una situación compleja porque tampoco está claro qué representa cada sector, ¿no? Es lo que decía anteriormente. No es que el gobierno está tomando un giro de derecha y el partido con Evo, porque eso hago subrayo esta cuestión porque de repente desde fuera de Bolivia nos queda esa sensación de que Evo es lo más a la izquierda y que el Arce, que no es indígena, tendría una línea un poco más reformista y no es tan así. La cuestión es más profunda y en algunos aspectos el gobierno está a la izquierda de lo que es este sector del Chapare que lidera claramente Evo, ¿no? Bueno, y como último, esto del aniversario del Che, de la caída del Che en Bolivia, hoy leíamos en Radio Habana, Cuba, que hay un acto de homenaje hoy organizado por la vicepresidencia de Bolivia, que va a estar el propio vicepresidente, va a estar el embajador de Cuba. ¿Qué presencia tiene el tema del Che hoy en Bolivia? Bueno, el Che es una figura que es reivindicada sobre todo por el MAS, ¿no? Ahora, esa reivindicación del Che la vemos en todo el mundo y es una reivindicación un tanto superficial, ¿no? No se reivindica al Che en la profundidad de su pensamiento y ya se lo ve más como un ejemplo romántico. Yo conversaba justamente con Hernán, que bueno, en un grupo que tenemos en Brasil, donde participan algunos profesores de brasileños, argentinos, nuestra compañera Alexandra de Rusia, bueno, estamos publicando un libro y yo he escrito un capítulo sobre el Che y Stalin, ¿no? Porque claro, uno ve al Che como una figura romántica pero inofensiva, por el otro lado también ve a Stalin como una figura tenebrosa, y si uno ve las coincidencias son muy claras, digo, no solo porque el Che ha firmado como Stalin, ha dicho que ha jurado por Stalin, lo ha citado como una de las referencias hasta sus últimos artículos, de hecho en cartas a Armando Hart lo tiene como uno de los clásicos del marxismo-leninismo, sino también en la coherencia de su pensamiento, tanto en la cuestión del internacionalismo como de la praxis y de la economía política del socialismo, ambos defensores de la planificación centralizada y de muchos aspectos en ese sentido de cómo desarrollar el socialismo hacia el comunismo. Quería rescatar esta cuestión de Stalin y el Che porque, claro, es algo que parecería evidente en algún momento, pero ahora parece toda una contradicción porque se ve al Che como una figura romántica, inofensiva, pero en realidad era un revolucionario, eso era, un revolucionario con todas las letras, y bueno, ese romanticismo es propio de la heroica lucha que implica la revolución, pero no, pero la cuestión es seria, no es tan solo algo que va en el plano simbólico. Entonces, cuando rescatamos al Che en un nuevo aniversario de su muerte, es también importante rescatarlo como un teórico que tuvo ideas profundas y que no es una figura aislada, sino que pertenece a todo un movimiento revolucionario que ya tiene, bueno, si se quiere, desde el comienzo de la lucha de clases han existido expresiones de algún tipo, pero que desde el siglo XIX se ha tornado una fuerza que ha determinado el movimiento de la humanidad, ¿no? Y claro, creo que es importante rescatarlo así, como un teórico, como un luchador que tiene vigencia para nuestro tiempo. Y bueno, es todo esto. Ya aprovecho para decir un comentario más, que claro, que por ejemplo esta defensa que hago de Stalin a partir del Che, al compararlos, puede ser hasta problemático en Europa, ¿no? Que es donde yo resido. De hecho, ahora hace poco en España han puesto preso a un español en Sevilla que tenía comentarios racistas, pero entre los comentarios racistas también tenía comentarios de elogio a Stalin, ¿no? Entonces la policía española colocó como comentarios de la misma magnitud delictiva el elogio a Stalin con un argumento racista. Es realmente terrible, y eso es lo que parece que se va a venir, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla del Día Europeo de las víctimas del estalinismo y el nazismo, que es el 23 de agosto, estamos viendo que esa es la tendencia, y realmente hay una especie de totalitarismo liberal que ahora con la guerra es realmente preocupante, ¿no? Digo, más es un fascismo liberal sería. Sí, todo lo que no es liberal es poco más que hay que reprimirlo y apagarlo, y realmente se están viviendo tiempos difíciles en Europa y creo que a nivel mundial, ¿no? Porque aquí también estoy contando lo que es la derecha de Santa Cruz es realmente brutal, ¿no? Porque los argumentos son totalmente irracionales y las medidas son acordes a esa irracionalidad. Estamos ya llegando al mediodía, Agustín, son las 12, ya una hora menos en Bolivia. Tenemos que despedirte, pero bueno, nos quedamos pendientes de conversar con más tiempo en torno al Che, a esa dimensión como teórico, como hombre que en su época vio el futuro. Quiero compartir contigo una anécdota que me contaban los jóvenes de la Unidad Popular que estaban volanteando el domingo la Feria Tristán Narvaja, para, a propósito del Che, ¿no? Volanteando para el acto que van a hacer el próximo viernes acá en Plaza Libertad. Y una señora que amablemente recibió el volante, cuando vio la imagen del Che, una señora que tenía una gran cruz colgada del cuello, ¿no? Y cuando vio la imagen del Che, dice, pero Che, siguen con el Che que murió hace 50 años. Y uno de nuestros jóvenes le dijo, bueno, y Jesús murió hace 2000 años y sigue con Jesús también. Y la señora se rió y dijo, me la ganaste y dame el volante. Lo tomó de buen tono. Pero digo, siguen persiguiendo al Che también, ¿no? Muy buena anécdota, sí. Verdad que hay que rescatarlo, pero no solo como en un plano de religioso para seguir con claro. La comparación, sino en un plano de una herramienta que nos sirve para transformar la realidad actual, que es más que urgente hacerlo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a combinar para los próximos días, quizá la semana que viene, Agustín, para profundizar en esos y en otros temas que estás trabajando además, y siguiendo temas internacionales. Te mandamos un abrazo. Vamos ahora a corregir esto de que no pase tanto tiempo sin entrar en contacto. Y un abrazo a la familia de Bolivia, ya que te recibe, y con los que hemos conversado también, con algunos de sus integrantes, y hasta pronto. Bueno, Hernán, Ángeles y a todo el equipo ahí, un abrazo grande, y estoy siempre a disposición, y como siempre, para mí es un orgullo estar en la radio, que es una radio que siempre, desde ya varios años, ayuda a aclarar el panorama ante tanta desinformación. Gracias, un abrazo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.